no estás conmigo, mi amor, mi mundo se para. Todo es monótono a mi alrededor, vacío sin nada. Cambia mi carácter, no soy el mismo.